espírito me lleva a conocer tu corazón y desde ahí puedo verme en ti. Y toda tu realidad me hace bien. Y toda tu verdad entra en mí. Llego ante ti con mil preguntas sin resolver. Permanezco en ti, aunque yo no lo pueda ver, y aunque no lo entienda, aunque tenga mil preguntas, y aunque no lo entienda, aunque tenga mil preguntas, siempre sabré que tus caminos son más altos que los míos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus caminos son más altos que los míos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Y si permanezco en ti, yo podré saber que todo lo que pasa en mí me hace comprender que separado de ti nada puedo hacer. Que separado de ti nada puedo hacer, porque me amas tanto que sigues confiando que tú. Pensamientos.